Vamos a comenzar el seminario que hemos hecho con Darío. Queremos agradecer el interés que se ha mostrado por este seminario. Ha habido mucha gente que ha querido apuntarse, que ha querido inscribirse y esperemos que la sala se llene porque teóricamente tiene que estar toda la sesión llena. Porque hay gente incluso que se ha quedado fuera de la convocatoria porque la sala que teníamos era esta, ¿no? Yo voy a hacer una presentación que lo voy a leer para estar más. Y después Beatriz comenzará, seguramente dará una presentación de la que estamos aquí. Y bueno, y ya ella marcará un poco lo que va a ser el seminario. Yo hacer una especie de como introducción de lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos años en Artículo Seguimiento, ¿no? Hoy damos comienzo a una actividad de unidad de pensamiento, un proyecto de la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene como objetivo incorporar la institución universitaria a los debates, la producción, la difusión y la consolidación de las creaciones y reflexiones contemporáneas, articulándose con una serie de agentes sociales diversos y plurales que tienen voluntad de incidir en el mundo modificándolo. Pretendemos desarrollar los mecanismos necesarios para que se produzca un proceso continuo que favorezca la inteligencia común y compartida, una actitud para problematizar lo que podríamos llamar de manera genérica el proyecto contemporáneo. El desarrollo de los trabajos que hemos realizado lo tienen en la web AIP, el archivo donde se recogen tanto las actividades realizadas como lo que se produjo en ellas, pretendiendo con ello que nuestra web sea un fondo de memoria que posibilite el conocimiento y amplíe el común. Desde los inicios, AIP, Arte y Pensamiento, ha venido trabajando en la expansión de las ideas feministas desde una visión móvil de la identidad, a la vez que ha participado de la interactuación entre acción y desarrollo teórico, haciéndolo desde una concepción implicada en la desnaturalización de las teorías esencialistas que asumen una identidad binaria en los humanos y, por tanto, implicándonos en la concepción del género y el sexo como una construcción cultural desarrollada a lo largo de los siglos, sujeta al desarrollo primero de concepciones teológicas que señalan el cuerpo como cárcel del alma y, posteriormente, a un capitalismo en simbiosis con el sistema heteropatriarcal que lo construye como un aparato cosificado y normativizado. El primer proyecto que realizamos en 2003 fue el denominado Retórica del Género, Política de Identidad, Performance, Performatividad y Prótesis, un seminario que analizó la redefinición de género en términos de performance, postulada por la práctica y teorías queer que comenzaron a desarrollarse a principios de los 90 con Judy Butler o Sue Ellen Cain, en reacción tanto a la afirmación del feminismo esencialista de una verdad natural o prediscursiva de la diferencia sexual, como a la imposición normativa de ciertas formas de masculinidad y feminidad. Más tarde, la propia Butler y la Sedgwick caracterizaron la identidad de género como el resultado de la repetición de invocaciones performativas de la ley heterosexual, dando lugar a nuevas interpretaciones de las representaciones de género y de la sexualidad, tanto en el espacio estético como político. Este seminario taller trazó una genealogía de las retóricas del género que explicó cómo la noción artística y teatral de performance llega a ser utilizada en los 90 por la teoría queer para denaturalizar la diferencia sexual, a la vez que señaló los lazos entre estética y política en la performance de género, considerando la identidad sexual como un producto de diseño, entre comillas, performativo, y preguntándose cómo intervenir en la producción de esta identidad performativa. El seminario fue dirigido por Beatriz Preciado y contó con la participación de María José Belbel, de Elena Vieites, de Javila, de Judith Halberstam, de Marie-Hélène Bourcier y Miriam Marsou. En 2007 realizamos en Arte y Pensamiento el seminario Crítica Queer, Narrativa Disidente e Invención de la Subjetividad. En la introducción al seminario se decía, cuando en 1991 Teresa de Laurentiis inventa el término quimérico teoría queer, desplaza con un solo gesto la pretensión esencialista de localizar un núcleo duro de la identidad gay y lesbiana, pero también las intenciones de invisibilizar los discursos, las narraciones y las representaciones que emergen en las culturas minoritarias feministas, gays, lesbianas, trans y postcoloniales. Se afirma así la voluntad de explorar tanto las narrativas dominantes como las minoritarias, como conformando parte de un único y mismo dispositivo complejo de producción de identidades. Lejos de la pretensión de identificar e historizar una supuesta literatura homosexual que estaría compuesta por aquellas obras literarias producidas por autores gays y autores lesbianas, se exploraron en crítica cuya las fracturas y las líneas de fuga abiertas en el tejido de la producción textual por las narrativas disidentes. Partiendo del análisis foucaultiano, se trata de entender la escritura al mismo tiempo como una de las epistemes normativas a través de la que se construyen las identidades sexuales, de género y raciales, pero también como un posible espacio de resistencia y de subversión en el que, trabajando las brechas existentes en el lenguaje dominante, inventar nuevos sujetos políticos. Y hay también una serie de gente que participó muy. Irene de Fenn, Didier Ribón, Rupert Don, Francisco, bueno, una serie de. Y también fue dirigido por Beatriz. En 2010 realizamos la satisfactoria experiencia Movimiento en las Bases, Transfeminismo, Feminismo Queer, Despatologización y Discursos No Binarios, hace aproximadamente un año, por esta misma fecha. Un encuentro articulado desde las nuevas realidades organizativas que, osmotizadas con las teorías sobre la construcción cultural de las identidades, ponen en circulación el término transfeminismo, coordinado este encuentro por activistas de los movimientos como Aizola de Mieta, Miriam Solá, José Viturrios, Juana Ramos y yo mismo. Su principal objetivo fue debatir sobre los nuevos retos del feminismo y de las luchas sexuales en un contexto como el actual de gran precariedad económica y existencial. En este encuentro, que reunió a más de un centenar de personas procedentes de diversos puntos del Estado, mayoritariamente pertenecientes a colectivos del Estado español y de Latinoamérica, se analizaron problemáticas como la posibilidad de construir lugares de resistencia a partir de las identidades en tránsito, que promueven el transfeminismo y el feminismo queer. Los desafíos e implicaciones de la lucha por la despatologización de la transexualidad, el cuestionamiento del binarismo de género y de la dicotomía homo-hetero, el peso de la muerte en el entramado capitalista o la necesidad de defender abiertamente los derechos de las trabajadoras sexuales y de que el movimiento transfeminista establezca alianzas con otros colectivos que experimentan en carne propia la violencia del patriarcado, la heteronormatividad y el neoliberalismo. La relación de unidad y pensamiento con Beatriz Preciado no es una relación esporádica, sino que con el tiempo se ha convertido en un espacio donde comunicar sus enunciaciones y el desarrollo de sus trabajos, en un laboratorio de confrontación de su pensamiento. Esta relación adquiere de nuevo sentido a través del seminario que vamos a celebrar, Cuerpo Impropio, guía de modelos somatopolíticos y de sus posibles usos desviados. En él encontraremos nuevos conocimientos para la acción, para la transformación de la normatividad binaria en un nosotros plural cruzado por la singularidad de nuestras vidas. Gracias a todos y a todas por aceptar nuestra propuesta de debate, por atender la actividad que ofrecemos, y os dejo ya con Beatriz, a la que agradecemos el volver a recoger nuestra invitación. Agradecimiento que extendemos a todas las personas que se han inscrito y a las personas que hemos invitado de diversos grupos y colectivos para seguir produciendo efectos sobre la realidad. Bueno, pues muchas gracias. Esto es un poco. Bueno, después del ratito, ya os dejo con el más interesante, Beatriz. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la presentación. Gracias a todos, a todas y a todos los retos de los autores. por haber atendido a la llamada, digamos, de la posición de este seminario. Cuando oigo a Miguel hacer esta presentación ya casi histórica de las cosas que venimos haciendo en la UNILA juntos, me di cuenta que, como dice Miguel, nuestra relación no es esporádica, que si tuviera que hablar de una relación estable en mi vida, prácticamente me acabas de convencer a Miguel que mi única relación de pareja estable es con vosotros. Así que bueno, esto lo tendré en cuenta, ¿no? Si hubiera que formalizar esta relación de alguna manera, ¿no? Si pudiéramos pensar en un matrimonio político de algún tipo, ¿no? Bueno, así que decir simplemente que es un placer enorme volver a estar aquí con vosotros, porque la verdad es que este espacio, aunque tengo la ocasión de hablar en otros lugares, ¿no? Y de transitar otros espacios, este lugar es particularmente cálido, y yo creo que ha sido más el centro en el que se han generado muchos debates políticos, como decía Miguel ahora, desde las bases, digamos, ¿no? Es decir, quizás en otros lugares el debate ha tenido un carácter, si queréis, más teórico, más intelectual, o quizá más en diálogo con el mundo artístico, pero la tradición que consolida, digamos, este trabajo que venimos haciendo con Unía ha sido precisamente repensar la práctica política, ¿no? Y casi en directo, porque lo que ha sido fantástico de poder encontrarnos aquí cada cierto tiempo es que nos hemos ido transformando, ¿no? Nuestros discursos han ido transformando, nuestras representaciones, nuestras prácticas, y hemos tenido este espacio para poder hacerlo, ¿no? Junto con otros espacios menos institucionales, ¿eh? Así que bueno, un placer estar aquí con vosotros esta mañana, y la verdad, como siempre, porque cada vez que realizo algo, hago lo mismo, y siempre digo, nunca lo volveré a hacer, pero bueno, veo que tengo aliados que incluso cuando no quiero hacerlo, lo quieren hacer ellos, ¿no? De nuevo nos hemos planteado un seminario absolutamente maratoniano, que si sobrevivimos a estas cuatro jornadas que nos hemos planteado pasar juntos, no sé, en el estado mental ni psíquico, si nos quedarán fuerzas para llevar a cabo cualquier tipo de acción política, porque estaremos después realmente en estado vegetativo, ¿no? Que con lo cual a lo mejor tendrá alguna relación con lo que vamos a trabajar aquí, ¿no? Que entre otras cosas tiene que ver precisamente con las alianzas posibles entre distintos tipos de práctica de resistencia somática, la resistencia a la normalización del cuerpo, ¿no? Así que bueno, si acabamos de hacer aquí oso, allá nosotros, ¿no? Ya con esto. Pero bueno, como veis, el seminario se ha organizado con las sesiones, vamos a llamarlas teóricas, no os voy a engañar. Lo que haremos por la mañana será fundamentalmente elaborar juntos, y de nuevo os engaño, elaboraré yo aquí con vosotros una serie de instrumentos teóricos que, en parte, lo que es interesante es que, al menos yo, desde mi punto de vista, he ido elaborando estos instrumentos teóricos con vosotros y a través de la práctica que llevamos haciendo juntos, ¿no? Que no se trata de una teoría aceptizada o que viene de no se sabe dónde, ¿no? Sino que podríamos decir que con Xavi Moraga se trata de instrumentos intelectuales orgánicos, es decir, que sabemos de dónde vienen, de dónde han salido, y que podríamos trazar su genealogía, ¿no? Es decir, bueno, estos instrumentos teóricos surgen de la respuesta explícita a la transformación de los movimientos feministas en los últimos 10-15 años, en el contexto del Estado español, ¿no? Así que bueno, este seminario, digamos, más de carácter teórico, tendrá lugar por la mañana, y fundamentalmente serán charlas muy charlotas de estas mías, ¿no? Estos monólogos raros que me odio, con vuestra paciencia y vuestro acuerdo. En la medida en la que vosotros podáis intervenir de manera crítica y en diálogo con estos monólogos míos, la cosa será todavía más interesante, ¿no? Y como tenemos bastante tiempo, porque por las mañanas tenemos casi 5 horas, al principio, idealmente, cuando habíamos hablado con Miguel, nuestra idea había sido hacer un realmente, yo lo veía realmente como un seminario, como un laboratorio de experimentación política, ¿no? Y para mí la experimentación política comienza con la invención de conceptos. Esta es una de las cosas que yo os quiero transmitir aquí y que me parece absolutamente fundamental, y aquellos que ya trabajáis conmigo, con los que trabajo ya hace un tiempo, sabéis que para mí no hay actividad política que no pueda, en la que no, digamos, en la que no haya en algún momento la invención de un concepto que viene a desarticular la gramática cultural dominante, ¿no? Y para eso hay que hacer, como decía de Chicago, hay que dar vueltas a las cabezas. Es decir, para eso hay que trabajar, hay que leer, para que... Es decir, de Chicago, se dice una feminista histórica de los años 70, decía que la primera cosa para... Lo primero que hay que hacer si uno quiere ser feminista es dejar de ser idiota, ¿no? Y esto supone, supone que la práctica política es fundamentalmente una práctica de elaboración conceptual y de crítica. Y eso es lo que propongo que hagamos juntos por la mañana, ¿no? Por las tardes, lo que nos habíamos planteado a ustedes eran debates que podrían estar en contacto, digamos, directo o no, con el seminario teórico de la mañana, ¿no? Pero que también pueden, estos debates de las tardes pueden abrirse a otras cuestiones suscitadas por la práctica política en distintos contextos, ¿no? Y pueden ser diferentes aquí, o en el grupo feminista de Granada, o en las Medeas en el País Vasco, o fuera, ¿no? Creo que ahí también, es decir, el intercambio de estrategias, de tácticas, de métodos de disidencia, ese es un poco el laboratorio de las tardes, es ese, ¿sí? Y como os decía, nuestra idea al principio de este laboratorio es que fuera un pequeño grupo en el que de alguna manera pudiéramos funcionar realmente como, casi como, más que como un seminario, como un taller de prácticas políticas y de teorías políticas. Pero claro, todo esto siempre se nos viene abajo, porque de repente ya no son 20, sino 30, sino 40, sino 50, al final 80, entonces claro, ya el taller ya cae por su propio peso, ¿no? Y entonces me encuentro yo otra vez aquí en Padelado, ahí dando la chapa, como me he desde hace un tiempo, que ya no sé ni por qué, os digo que esto con todo el cariño que tengo a los que estáis aquí, que ya os conozco, pero ya me da vergüenza hablar delante de vosotros, porque pienso, pero ¿por qué viene la gente otra vez a escucharme, de verdad? ¿Qué les voy a decir otra vez que no les había contado, ¿no? Así que bueno, no sé, me da mucho apuro volver a hablar delante de algunos de vosotros que ya me conocéis desde hace tiempo, y por otra parte veo caras nuevas, y claro, con este, digamos, esta tarea que tengo yo, digamos, de infección y de contaminación política, claro, esto me tienta, me deja la pena, vamos a ver, debemos ir una oportunidad a la cosa, ¿no? Así que bueno, os pido disculpas a aquella parte de la sala que de alguna manera incluso veo aquí ya caras de gente que ha trabajado conmigo en los seminarios del Magua, que ha hecho los grupos post-torno de años, ya, o sea, que ya podría dar este seminario mejor que yo incluso, ¿no? Pero bueno, a ellos les toca bailar el tango por la tarde, ¿no? Esa es la cosa, esto es lo que yo propongo, ¿no? Es decir, que la mañana también es un espacio de debate, pero la tarde ahí sí que ya cada uno, ¿no?, saque sus mejores galas y adelante, ¿no? Luego, el último día, vendrá Susan Stryker, que es una teórica y activista transgénero americana, a la que hemos invitado en parte para que también, digamos, podamos abrirnos a otros discursos, a otros lenguajes, porque uno de los objetivos con el que habíamos trabajado en movimientos en las bases precisamente era generar alianzas e intercambios de estrategias y de tácticas políticas entre diversos grupos, ¿no? Pero es cierto que en parte trabajamos con una cierta gramática, trabajamos con unos ciertos lenguajes que creo que también se puso en evidencia en las últimas jornadas, que tienen sus límites, ¿no? Es decir, que vais a ver que eso es precisamente lo que a mí me interesa. Lo que me interesa son los límites de esos lenguajes. Y creo que uno de los problemas de la izquierda, y vais a ver que voy a hablar bastante de la izquierda, y voy a situar los planteamientos críticos de la teoría queer y los movimientos transgénero como de alguna manera, si queréis, una avanzadilla crítica dentro de los movimientos de izquierda. Me da la impresión que uno de los problemas de los movimientos de izquierda y del feminismo tradicional, precisamente, es el rechazo de cualquier pensamiento que plantee una ambigüedad. Digamos que hay una ambición totalizante, una ambición finalmente normativa, ¿no? Que desde mi punto de vista impide, impide la reflexión crítica. Y mi tarea aquí, en tanto que por una parte filósofo, pero por otra parte activista, es precisamente confrontarnos con esos espacios precisamente que suscitan ambigüedades, fracturas, que parecen no poderse absorber totalmente desde la teoría feminista, desde la teoría transexual, por ejemplo, o incluso desde las prácticas judías, ¿no? Y precisamente creo que muchas de estas cuestiones aparecieron en el encuentro Movimientos en las Bases, y que aquellos que estéis aquí, que habéis pasado por este encuentro, ya sabéis que nos confrontamos a menudo con una serie de límites, de alguna manera, de umbrales de la propia teoría feminista o de los propios movimientos gays, lesbianos, homosexuales. Y ya veréis, para aquellos que no estéis familiarizados, uno de los elementos que para mí va a ser importante es intentar mostrar que la teoría feminista o el feminismo como movimiento, después los movimientos gays y lesbianos, los movimientos homosexuales, los movimientos transexuales, transgénero, en cada caso dialogan con dispositivos del poder, con técnicas del poder que son diversas. Responden a modos de normalizar el cuerpo y de producir y de construir la subjetividad que son diversos. Y por eso precisamente a veces entran en conflicto. Y por eso, ya veréis, bueno, de momento todo esto parece bastante, queda bastante como desdibujado, no vemos muy bien por dónde voy, ¿no? Pero ya veréis enseguida por dónde voy. Por eso me parece que es importante, y es la tarea que os propongo hacer aquí juntos a partir de hoy, hacer una genealogía política, una historia política del cuerpo, que vais a ver, os voy a proponer esta historia política del cuerpo, los que me conocéis ya sabéis de con qué librillo trabajo, ¿no? En parte con instrumentos conceptuales que provienen del análisis foucauldiano, que provienen de Foucault, pero, atención, impactados, modificados por el discurso y la crítica feminista y queer. Por tanto, es una lectura feminista queer de Michel Foucault la que yo os propongo, y es con ese aparato crítico, de alguna manera, con el que os propongo hacer una cartografía de las distintas técnicas y los distintos dispositivos de poder y de producción de la subjetividad que, como vais a ver, han producido un conjunto de ficciones políticas que, lejos de haberse sucedido históricamente en periodos, digamos, distantes y distintos, se juxtaponen, se multiplican, se solapan y entran en una relación que podríamos llamar de alianza estratégica. Es decir, que por ejemplo, y todo esto quedará mucho más claro a partir de esta mañana, un poco más tarde, y mañana y tal. Os digo esto para que aquellos que no estéis familiarizados con mi discurso y que penséis, no entiendo nada de lo que dicen, ni las técnicas del poder, ni la subjetivación, ni nada de nada, no os preocupéis, estoy aquí para darme enteramente a vosotros. Es decir, no habrá un solo resquicio de mi aparato conceptual que no esté a vuestra disposición. O sea que si algo no queda claro, inmediatamente... ¡Ah! Es decir, eso es lo que me interesa de este espacio. Es decir, lo que me interesa de este espacio es que funcione realmente como un laboratorio conceptual. Me da la impresión que lo que no puede suceder es que estemos trabajando hoy en un ámbito tan absolutamente importante como es el ámbito de las políticas sexuales, y que, por ejemplo, no comprendamos la diferencia estratégica fundamental entre trabajar con un aparato crítico marxista y trabajar con un aparato crítico judío. Que eso supone dos análisis diversos del proceso de construcción de la subjetividad y, por tanto, dos estrategias totalmente diversas también de resistencia, de subversión crítica, etc. De la misma manera, aquellos que ya trabajáis conmigo desde hace tiempo ya lo sabéis, es decir, me da la impresión que es absolutamente imposible atravesar los movimientos de izquierda, altermundialistas, sexuales, contemporáneos, sin saber muy bien exactamente qué es el biopoder, la biopolítica, y que chicos, esto es una cosa, eso es como si uno fuera forajido, guerrillero forajido, y va con una pistolilla de agua, ¿no? En plan plastiquillo. O sea, aquí cada, los instrumentos, nuestros instrumentos críticos tienen que ser absolutamente transformantes, o sea, transformantes quizá no se esté en castellano, me perdonáis. Es decir, al menos que cada uno sepa con qué instrumento crítico trabaja, porque es que me da la impresión, por ejemplo, en muchos debates con los grupos feministas o con grupos anticuía, no sé qué, me da la impresión que a veces uno simplemente no conoce el aparato crítico con el que trabaja. Y entonces, claro, uno se encuentra en un debate, ¿no?, en el que el otro pues, piensa que está haciendo un debate de esgrima, ¿no? Pero resulta que en lugar de un esgrima tiene una brócoli, o sea, quiero decir, perdona, o sea, no es una brócoli, tampoco sé si existe en castellano, o sea, quiero decir, es absolutamente importante, decisivo y crucial que conozcamos el aparato crítico con el que estamos trabajando. Los conceptos que nos permiten de alguna manera elaborar un diagnóstico acerca de cuáles han sido los procesos de construcción de este conjunto de ficciones políticas de las que yo os hablo, y cuando os digo ficciones políticas no imaginéis una cosa rarísima, ¿no? Sois vosotros, las ficciones políticas sois vosotros, ¿no? O sea, somos nosotros. Es decir, la ficción política es la identidad sexual, la identidad racial, la identidad de género, la identidad sexual. Esas son las ficciones políticas y por tanto son ficciones políticas que son somáticas, que tienen una encarnación. Son, en inglés veréis con Susan Stryker y ella embodied, es decir, son ficciones políticas que toman la forma de la vida. Ese es el espacio de acción en el que nos movemos nosotros. Trabajamos con un conjunto de ficciones políticas que fundamentalmente toman la forma de la vida. Y por tanto estamos en ese espacio que es crítico, porque es un espacio en el que se deciden relaciones de vida y muerte. Y por eso es espacio político, sino que diálogos, ¿no? Es decir, esto no es un... ¿Os dais cuenta? Ese es el espacio que lo analizaremos después en términos de dominación, de opresión, de subjetivación, de subyugación, y veréis que esos diferentes análisis producen también prácticas políticas de resistencia diversas, ¿no? Bueno, ese es un poco el trabajo que yo os propongo hacer aquí estos días por la mañana, ¿no? Con eso os digo que ahí si hacer esto os anima por las mañanas a levantaros a pronto y venir aquí y tal, es estupendo, ¿no? Y si no, podéis venir a las tardes a los debates igualmente. Antes de nada, habíamos propuesto con Miguel que haríamos un rápido turno de palabra, simplemente para que cada uno pueda decir de dónde viene, en qué trabaja y lo que queráis. De alguna manera también para conocernos, ¿no? Porque vamos a pasar estos días juntos, ¿no? Y como yo os digo, al menos yo pondré mi aparato crítico a vuestra disposición, y supongo que algo de lo que sucede siempre en este espacio es que acaba habiendo un intercambio, ¿no? En alguna medida hay siempre un intercambio de aparatos críticos, y esto es lo interesante, ¿no? Entre las cosas, que hay más intercambios también que se producen, ¿no?